rumbo al hogar. Fue un día duro de trabajar. Todo está oscuro, nada se ve, solo se oye mi respirar. Llego a mi cama, la encuentro vacía. Ya no habrá besos al despertar. Mi alma percibe el sabor del engaño. Dios de los cielos, ¿qué pasará? Siento que algo invade mi cuerpo. Los nervios me comen la piel. En el buró una carta dejaste y dice que tienes otro querer. Siento que el cielo me cae en la espalda. Se doblan mis piernas de tanto dolor. Me brota el llanto al saber que te fuiste y siempre mentiste con tu falso amor. Ay, ay. Me duele mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Al perder tu amor. Ay, ay. Me duele mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Al perder tu amor. Siento que algo invade mi cuerpo, los nervios me comen la piel. En el buró una carta dejaste y dice que tienes otro querer. Siento que el cielo me cae en la espalda, se doblan mis piernas de tanto dolor. Me brota el llanto al saber que te fuiste y siempre mentiste con tu falso amor. Ay, ay. Me duele en mi corazón. Perder tu amor. Ay, ay. Me duele en mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Al perder tu amor.